Les damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hemos considerado en el día de ayer la situación desastrosa del mundo después del pecado. Ahora, ¿qué además ha traído como consecuencia? ¿Cuál es la trama? ¿Cuál es el desarrollo de la familia, de la humanidad en este momento? Proverbios dice algo en ese sentido, porque se han trastocado muchos valores, muchas relaciones, y Proverbios nos da una advertencia muy clara en relación a esto. ¿Se refiere a Proverbios 22:2? Dice: el rico y el pobre se encontraron, a todos ellos hizo Jehová. Fíjate que... Yo creo que deberíamos hacer una aclaración. No es que el Señor haya hecho rico al rico y pobre al pobre. Yo creo que estas son situaciones. Es verdad que Dios bendice. Tenemos que ver aquí muchos factores. Porque un rico, estoy pensando en este momento en Job. Job fue un hombre rico porque recibió bendiciones de nuestro Dios por ser un hombre fiel, un hombre que... Y creo que podríamos mencionar también a José de Arimatea y a otros, a Abraham mismo, pero hay ricos que se han hecho ricos pisando a los demás. Claro. Pasando por sobre los derechos, y entonces hay una tremenda diferencia en ese sentido. Ahora, lo que el Señor quiere es que nosotros conformemos una familia, seamos realmente una familia. Por eso que el mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Bueno, en relación a lo que tú mencionas, el problema no es que Dios hizo al pobre, que Dios hizo al rico, que le da algunos más bendiciones que otros, sino que el mismo pecado ha traído estas grandes diferencias. Por ejemplo, mira, yo pienso en el relato de la creación, recién salidos de la mano de Dios, lógicamente salieron del jardín, ¿no es cierto? Y Caín, ¿qué es lo que hace? Pero ¿cómo tan temprano aparece algo tan horrible como eliminar a su propio hermano? Ahora, yo he pensado lo siguiente. Muchas veces creo que fueron a mirar el jardín, ¿no es cierto? A la entrada del jardín, después de haber estado afuera. Porque estaba presente con ellos. Ahora, y pienso que más de alguna pregunta se hizo a Abel y Caín. ¿Por qué estamos aquí? No sé qué le habrá respondido el padre y la madre. Eso fue creando... Imagínate cómo esto es como una bola de nieve que viene cayendo y va agrandando, ¿no es cierto? Ahora, en la mente de este personaje ya había una rebeldía que trajo como consecuencia el ofrecer un holocausto que no correspondía. A Dios le agrada también que uno le dé frutos de los mejores, porque eso es lo que hizo, no es problema, pero el simbolismo que había detrás de esto se perdía con los frutos, pero el cordero no, el cordero fue siempre un símbolo de Cristo, que era el que iba a ser sacrificado. Aquí se manifiesta el pensamiento del hombre, porque mira, es un pensamiento lógico, o es lógico pensar que si Abel cuidaba corderos, le trajeron cordero al Señor. Claro. Y si él labraba la tierra, si él cultivaba la tierra, le trajeron los productos de la tierra al Señor. Uno cuando lee eso dice, pero ¿por qué se enojó el Señor? Cuando él le trajo lo mejor, no creo que haya traído lo peor, no trajo lo mejor, se le ofreció al Señor lo mejor. Pero Dios no lo aceptó. ¿Por qué? Porque esa ofrenda tenía que ver con el pecado. Esa ofrenda, el Señor había pedido de que, o había dicho, mejor dicho, que él debía ser un cordero, porque el cordero estaba simbolizando al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vendría a futuro. Entonces, por eso es que no se podía simbolizar a Jesús con los mejores tomates, verduras, qué sé yo, productos de la tierra. No era así. El Señor había pedido. Y hoy día se manifiesta esto en algunas personas que quieren ofrecer de acuerdo con lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo pienso. Eso lo tenemos, fíjate, algo tan sencillo como Dios en la creación lo dijo y luego lo ratificó en los 10 mandamientos cuando habla del día sábado. Pero hoy día se dice, no, pero es que eso era antes de, eso fue claro. Lo que, eso era para los judíos y se trata de justificar. Para nosotros el día es el que resucitó el Señor. Aunque no está en la Biblia, aunque en ninguna parte dice, Dios no lo dijo, Jesús no lo dijo, los discípulos no lo dijo, pero es lo que yo quiero ofrecer. Y el Señor, ¿cómo no va a aceptar lo que yo quiero ofrecer? Uno en realidad no ve en qué momento se inician estos sacrificios así puntuales. Aquí ya se refleja que Dios tenía, ¿no es cierto?, un elemento que lo iba a simbolizar, que era el Cordero. Incluso cuando uno va a Apocalipsis se encuentra que el Cordero está presente allí, el símbolo de Cristo. Ahora, pero si tú revisas con tranquilidad Génesis, cuando el ser humano peca y se visten de lo que ellos creen que es lo bueno, que es algo tan frágil, que no los cubre. Es que no tenían otra solución en ese momento. Cristo aparece y dice, no dice que hay sacrificio, sino les entrega, ¿qué cosa? Pieles de animales para que se cubran. Y tú sabes que yo he estado cubriéndome con pieles de animales, son muy calientitas. El cordero tiene una capacidad de calor así extraordinaria. Una vez estuvimos en una cordillera, veníamos bajando y teníamos que correr para alcanzar un bus y nos dejó el bus, el único que pasaba. Entonces unas personas nos dijeron que se quedaran a alojar en la casa y nos dejaron en una pieza donde habían este tipo de cueros. Oye, pero calientito, muy rico. Ahora, cuando se los coloca, ¿de dónde aparece esa piel? Bueno, allí uno deduce. Correcto. Ahora, cuando ellos tienen el problema, a ellos no se les pasó por la mente de quitarle la vida a un animal. Eso no estaba en su mente. Entonces, lo único que pudieron hacer fue cubrirse con hojas de higuera. Y luego, esa no era la solución, porque no iba a durar nada. Entonces, el Señor le dio la solución, que era quitarle la vida a un animal. Un animal que no tenía culpa. Que los inocente, cubría ahora. Exacto. Inocente. Vino a solucionarles el problema. Así es también. Jesús no tenía pecado. Jesús no tenía por qué haber muerto, pero Él se ofreció para ocupar nuestro lugar. Entonces, y nos dio una solución, una salida a la desnudez del ser humano, a la incapacidad de ser feliz, la capacidad ahora, de progresar, ¿no es cierto? Fíjate, esto también, de aquí aparece cuando ocurre esto, aparecen los celos cuando Caín ve que el sacrificio de Abel era aceptado y el de él no era aceptado. Aquí vienen los celos, la ira en contra de su hermano. Y le quitó la vida. Y cuando el Señor le pregunta a él, ¿dónde está tu hermano? La respuesta que recibe es, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Bueno, ¿soy yo el que debo cuidar de mi hermano? Claro, ahí hay un problema que justamente vamos a tratar durante todo este trimestre, porque Jesús constantemente nos va a estar preguntando, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? Gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Por qué cree que las menciones de Dios como Creador son un tema tan recurrente en toda la Biblia? ¿Por qué eso es tan importante? ¿Esta realidad cómo debería afectar nuestra manera de tratar a los demás? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.